me haces diferente simplemente con el solo hecho de existir. Cambiaría lo que fuera si hace falta solamente por verte feliz. Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal. Formas parte de este sueño y yo contigo llegaría hasta el final. Te juro que nada puede ir mejor, solo si es contigo, porque esta vida me lo enseñó. Ya ves, te necesito contigo. Recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es 12 y 13 minutos, esta sintonía nos trae cada lunes en nuestro espacio Hablemos de Perros. Ya saben que ponemos el foco, el protagonismo en nuestros animales de compañía, en perros, pero también, bueno, puede haber evidentemente referencias a otros animales. Y de hecho, hoy además el foco de atención lo vamos a mover también hacia el buitre leonado, porque ayer ya les informamos a través de las redes sociales, a través del perfil de Facebook de Radio Ubrique, de el primer rescate en ese sentido, en lo que es este verano, de, bueno, pues un buitre leonado ayer en el arroyo de los Cidrones. Vamos a hablar de todo ello, porque el encargado además de ese rescate y de los cuidados posteriores es Antonio García, que es colaborador de esta casa y protagonista de este espacio Hablemos de Perros. Antonio García, presidente de la Asociación Española del Perro de Agua Español, además de licenciado en psicopedagogía, máster en psicología, educación y desarrollo por la UCA y máster en terapia asistida por perros en la Universidad de Sevilla. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, aquí estamos otra vez en este día que creo que vamos a llegar a los 39, 40 grados, pero bueno, hace 40 años también había 40 grados y hace 50 también, o sea que esto no es novedad, ¿vale? Pero claro, hoy los medios informan más del tema y desvían nuestra atención de otras cosas, como por ejemplo, pues lo que pasó ayer. Pues ¿vale? De tal forma, Antonio, ya que lo dices, digo, es verdad que sí que parece más repetitivo, ¿no? Digo, estas puntas de calor, ¿no? Que lleguemos a los 41, 42 grados en la tercera ola ya, en este verano. Eso es lo que quizás, ¿no? Así es, sí, pero Juan Carlos, cuando yo era chico y tú eras chico, también había días que llegábamos a 41 y 42. Sí, sí, eso está pero, claro. Pero todavía quedaban abrevaderos en la sierra, ¿vale? Quedaban pilares por ahí. Quedaba agua en algunos arroyos. Ayer, el arroyo de los Cidrones estaba totalmente seco. Y yo, Antonio García, con 14, 15 años, me he bañado en los charcos del arroyo de los Cidrones y he pescado bogas. Y yo, en el arroyo del Rano, digamos, por donde viene el río Dubrique desde Benaocá, en verano me he bañado. Y en el río de Barría, en verano, me he bañado. Unos charcos grandes, grandes. Y ha habido agua hasta que ha terminado el año. ¿Qué pasa? ¿Que llueve menos? Vale. ¿Qué pasa? ¿Que hemos hecho mucho más pozos de sondeo? Bueno, ciclos. Bueno, la cuestión es que nuestros buitres, en este caso, ¿vale?, y otros animales salvajes, no tienen agua en la sierra. Ya dije, no sé si lo dije en el programa anterior, una señora me llamó toda alarmada que había en su patio una cabra montesa. Digo, señora, una cabra montesa, sí. Digo, pues póngale usted un cacharro con agua y una lechuga. Es que no se puede mover, digo, acérqueselo a la boca. A la media hora me llama la señora y dice, se ha comido toda la lechuga, ha bebido y se ha ido. Digo, vale, muy bien. Pues ahí está el tema. Claro, digo, es que perro. Sí. Bueno, se está uniendo el hambre con las ganas de comer. Quiere decir que el hecho de que hace más calor, o parece que hay muchas puntas de temperaturas extremas este verano, con que ha sido un mal año hidrológico, bueno, uno de los peores de las últimas décadas, así que todo esto se está juntando. El jueves por la tarde, y hablamos de perros, pasé por un sitio porque iba a ver un amigo que me iba a enseñar una gallina muy bonita, tenía interés que fuera a verla, total. Y pasé por la puerta de un campo, voy a poner campo, y había unos cuatro perros, voy a decir cuatro porque el otro era muy chico, estaba suelto, debajo de varios árboles, amarrados. El que estaba más cercano al carril, paré, tenía una lata por bebedero vacía por completo, sin agua. Miré a la casa y allí no había nadie, ¿vale? Pero si llega a ver a alguien, me paro y le digo, mire usted, ese perro está atado y no tiene agua. Y cuando el sol se levante un poco más para aquel lado, no va a tener sombra ninguna. Es decir, insisto lo de siempre, no tenemos derecho a maltratar a los perros y eso es maltrato. Quien no pueda tener un perro en buenas condiciones, o un gato, o un hurón, o un caballo, que no lo tenga, por favor. Los animales no nos hacen ningún daño a nosotros. Un perro jamás te va a traicionar, ni un caballo, ni un gato, ninguno, ni una gallina. Pero tú, ¿por qué los dejas sin agua en este verano o sin una simple sombra? Pues eso es denunciable. Por ahí tiene cárcel bastante dura. Aquí de momento no sé con lo que pasa, pero es que nos estamos creyendo con unos derechos que no puede ser. Otro ejemplo, también la semana pasada voy pasando por una calle donde hay varias personas en un bar sentado y llega uno con un perro, se lían los perros a ladrar y coge el tío, se lía a darle patas al suyo. Sí, pero vamos a ver, ¿por qué patada? Tira usted el perro para atrás, regáñale enérgicamente, pero no se ponga a darle patas aquí al perro, que hasta se meó. Por favor, es maltrato total. Por supuesto, lo digo siempre, los perros tienen que estar educados, pero te vas a poner a pegarle el perro. Bueno, y digo, ¿y qué no harás en tu casa cuando el perro, el pobre, tiene, no sé, ansiedad por soledad, por estar deprimido, etcétera, etcétera? Entonces, insisto, el tema de los perros en verano, el calor, el tema de las espigas, Juan Carlos, las espigas o raspa, los perros de pelo. Si te parece, digo, para ir distinguiendo temas, es algo que quería recordar, lo del el ojo con la ola de calor y las temperaturas, algo que ya abordamos la pasada semana, pero también quería incidir en ese tema, ¿no?, que es muy característico por los pastos de estas fechas, y apuntas a las espigas, los problemas que pueden causar en los animales, ¿no? Sí, mira, si yo ahora mismo salgo por medio del campo con cualquiera de mis perros de agua, que como ya sabemos tienen lana, aunque estén pelados, cortito, pero tienen lana, es pelo rizado por todas partes, lana. Cuando vuelvo a mi casa, si no le reviso todas las membranas interdigitales, todas, de atrás y delante, y los oídos e incluso el cuerpo, dentro de 2 o 3 días tendré el perro cojeando o con la cabeza torcida por el enganche, por la incrustación de una espiga que no tiene retroceso, espiga o raspa, que son más duras todavía, una espiga más gorda con la semilla dentro, ¿vale? Y eso no tiene retroceso. Yo he visto perros que le ha entrado por la membrana anular entre los 2 dedos y le ha llegado al codo. Ojo, una infección enorme. Es un dolor muy fuerte. El perro cojea, está incómodo. Entonces, por supuesto que hay que sacar a los perros al campo, pero a volver a casa revisamos bien, bien, bien. A los perros de pelo muy, muy corto es más difícil. También las cogen. He visto podenco de pelo corto con espigas en los oídos, por ejemplo, fatal, con las orejas torcidas, la cabeza torcida, maloliente, etcétera, etcétera. Entonces, el tema de las espigas en verano, después de un paseo, hay que tenerlo en cuenta hasta que no empiece a llover y salga la hierba, esas espigas germinen, se hagan plantas o se pudran, etcétera, etcétera. Pero lo de las espigas es vital, vital. Así que la recomendación que haces es, una vez que regresemos a nuestra casa con el perro, revisarlo. Sí, señor. Revisarlo. Por supuesto que si hemos entrado por un sitio que hay muchos cerdos, hay una cabraliza, yo qué sé, un corral, y hemos estado allí, y si, aunque no haya animales, hay que tener un cuidado porque ahí hay pulgas, y que no se ofenda a nadie. Seguro, y las pulgas ponen sus huevos, los animales se van, las pulgas se van con los animales, pero los huevos se quedan allí, eclosionan y están esperando que lleguen un ser vivo de sangre caliente para llenarse uno de pulgas. A mí me ha pasado de chico, cuando íbamos hasta incluso en verano con nuestros pantaloncitos cortos, he llegado a un sitio sin saber que allí había habido cerdos, animales, y me he llenado las piernas de pulgas que se veían saltando. Entonces, si vamos por algún sitio donde pensamos que ha podido haber una cabreriza o, yo qué sé, un corral de animales, miremos bien que podemos coger un montón de pulgas. Y nuestros perros, aunque estén bien desparasitados, pueden cogerla aunque no le piquen, pero nos las traemos a la casa y nos pican a nosotros. Y al que tenga la sangre más apetecible, al que le van a picar más veces. ¿Vale? En definitiva, ¿no? Todo se reduce a lo que comentabas, ¿no? Si queremos tener un animal de compañía, tiene que ser con todas las de la ley, con responsabilidad y, por tanto, con los cuidados necesarios, ¿no? Exactamente. Como el perro, si pudiera, te cuidaría a ti. Y una frase que repito mucho. Para poder entender bien a tu perro, ponte en su lugar. Y si tú fueras perro, ¿cómo te gustaría que te trataran? ¿Amarrado a un árbol? ¿A metro y medio de, un metro y medio de cadena? ¿Sin comida? ¿Sin una caseta? ¿Sin una simple sombra? Así es. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Esto y también. Por supuesto. No, te iba a decir que hay que tener muy en cuenta también situaciones concretas que se pueden dar. Estos días lo veía en alguna información de algún medio, haciendo referencia a la ola de calor, a las temperaturas que se pueden dar en determinados momentos. Y, por ejemplo, en el interior del vehículo, ¿no? Ojo con dejar a un perro. A eso iba, ¿no? El otro día, en la puerta de un gran supermercado de Arcos de la Frontera, tuvieron que romper la policía local. Es que no quiero hablar mucho. Los cristales de un coche porque el perro estaba ya muerto. Estaba jadeando, pero se murió. Sí. Increíble, pero cierto. La gente va de compras, se deja el coche cerrado para que no le roben, dicen. Y se olvida de que tiene un niño dentro, un perro, un gato, un inseparable, un pájaro cualquiera, cualquier cosa. Y cuando llega, pues te lo encuentras muerto. Es que me entero de cosas. Mira, el día 21, hoy es día 25. Pues el día 21 de este mes me llamaron de una protectora, llamémosle ONG, de la zona de Castilla-La Mancha. El cómputo general ahora mismo de perros abandonados o recogidos, llamémosle de nuevo ONG, perros de la protectora, superaba ya los 170.000. Señores, en un país de 46 o 47... millones de personas, hay 170.000 familias que abandonan a sus perros porque se equivocaron al comprarlo con la pandemia y ya el perro tiene 2 años, levanta la pata, mea, ladra, aúlla, porque no lo hemos educado bien, porque cuando lo compramos o lo adquirimos no sabíamos de qué nos iba. Pero es que hay gente que se atreve a abandonarlo hasta con el microchip. Porque con el microchip, yo leo el microchip de un perro que llevo siempre uno en mi coche, llamo a la policía y me dicen de quién es el perro. Y el teléfono, porque no le queda más remedio que ponerlo en la lectura. Y el tipo dice, Juan Carlos, no, yo lo regalé. Yo como lo voy a abandonar con yo lo que yo lo quiero. Si yo lo he regalado, yo lo he donado. Así se libra. ¿Vale? Claro. Y no le pasa nada. Sí. Y además el perro lo puede matar un coche, provocar un accidente, y esa familia que iba de playa, ese matrimonio con esos niños pequeños, pues se entierran al día siguiente. Y viva la vida. ¿Vale? Tengo amigos en mi Facebook que encima me elogian, me ponen gustas, o en el, como le llamen ahora, el nuevo Instagram o como lo sea. No estoy en las redes sociales ni ganas. Pero que me duele de verdad. Tantos años y que sigan pasando estas cosas. Yo no sé si tú lo sabes, pero hace más de 50 años, Juan Carlos, que cogí el primer buitre y lo tuve en mi azotea de la Avenida España, y eso lo sabe la gente. Sí. Lo cogí entonces, hace unos 50 años, también he tenido alimoches, que desgraciadamente ya no hay, es algo que aquí se le maldice, quebrantahuesos, etcétera, etcétera, y perros. siempre he tenido perros, también caballos en la familia, pero esto que está pasando últimamente, ¿cómo se puede abandonar un perro que ha estado contigo 2-3 años? Porque tú te vas de vacaciones y el hotel no admite perros, o el restaurante donde vas a ir a comer esta noche dice que tienes que comer en la terraza con el perro. Pues come en la terraza, aquí yo come después desde las 10 de la noche, que hará menos calor. Pero no abandones a tu perro por unas vacaciones en Mallorca. No, hombre, no. El perro nunca te lo haría a ti, jamás en la vida. Si el perro le pegas una paliza y encima te mueve la cola y no te guarda rencor, ¿cómo puedes abandonarlo? Pero una buena noticia que hemos tenido esta semana pasada, me la mandaron por WhatsApp, es que Barcelona, a partir del 1, Barcelona-Madrid, a partir del 1 de septiembre, va a hacer unos viajes de prueba en el AVE, permitiendo que los perros inferiores a 40 kilos puedan viajar en el AVE con sus dueños. Eso significa mucho, mucho, mucho. Yo estoy luchando con el director general de Iberia, a través de un amigo mutuo que tenemos en Madrid, para que se puedan permitir los perros todos, no solo los perros de asistencia y de terapia, en cabina. Por supuesto que pagando su billete. Pero hoy un perro va en bodega y puede terminar de dos formas. Helado, porque los refrigeradores del aire acondicionado lo congelen, o asfixiado, porque esté en otra zona donde las temperaturas se elevan tanto que el perro termina cocido, hijo. Así, así de claro es la triste realidad. No quiero ser pesimista. Quiero animar a la gente a que vaya a sitios que le admitan perros, que se puedan bañar en una playa, en un río, en un pantano, donde sea, que disfruten de su perro. Pero por favor, piensen que el perro, digo, lo repito, no suda. Es por la boca, como cuando jadea, como es su transpiración, su, digamos, sometimiento a estas temperaturas. Entonces, pues, si veis que alguien está haciendo ese daño a un perro, denunciarlo, decirlo a la policía. En la policía local de Ubrique y en la Guardia Civil hay mucha gente que tiene, digamos, agentes, funcionarios que tienen perros. Y son gente muy sensible, que les duele, y seguro que van a cursar la denuncia para adelante, o van a ir a casa de ese o esa, ojo, maltratador, maltratadora, y le van a tirar de la oreja. Por favor, si tú no puedes tener perro, pues no lo tengas. Y antes que sea más tarde, busca a alguien, alguna ONG protectora, que lo pueda tener bien, como el otro día el perro perdido sordo que recogimos y pudimos entregar a su dueño. Y todo eso, Juan Carlos. Mira a ver si alguien nos está preguntando algo, si tú tienes alguna pregunta. Sí, sí, y nosotros recordamos a los oyentes que pueden enviarnos sus cuestiones, igual que en los anteriores programas, se trata precisamente de eso, de que nos trasladen preguntas, sugerencias de tema, pero hoy sobre todo queríamos recordar, por ejemplo, el tema de la ola de calor, las altas temperaturas y la afectación en nuestros animales, también, bueno, pues otros problemas como las espigas, ojo con eso, y desde luego el abandono durante vacaciones, que es reiterativo, y como nos decías, ¿no?, con esa cifra que ya se habían producido unos 170.000 abandonos de animales. A 21 de julio. Con solo un mes de verano. Queda una semana de julio, las 4 o 5 semanas de agosto y lo que es de verano, septiembre. ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde queremos llegar? Y como dijo un eslogan, ellos nunca nos lo harían. Jamás en la vida un perro va a abandonar a su amo. Nunca. Nunca. Sobre todo porque, además, hoy en día hay muchísimas más posibilidades que antes. Hay más concienciación también en los servicios, las entidades, y hombre, hay más hoteles, lugares donde se pueden quedar. Bueno, y evidentemente, si no podemos tener o llevar a nuestro perro, siempre también hay puntos en los que los pueden cuidar entre tanto, ¿no? Si no tenemos alguna persona que pueda hacerlo. Claro, hombre, claro, hay residencias caninas bastante buenas. Hay residencias caninas bastante buenas y muy buena gente. Algún buen vecino sensible. Siempre digo la palabra sensible. Que te diga, yo te lo tengo, hombre. Este fin de semana que te vas ahí a tu sale del puerto o a donde sea, yo te lo voy a tener aquí los tres días. Pues al hilo de todo esto, Antonio, han ido ya llegando esas preguntas de los oyentes. Mira, te voy a ir trasladando esas cuestiones. Por ejemplo, buenas tardes, con la nueva ley canina, ¿dónde pueden entrar los perros? ¿Bares, supermercados, edificios públicos? ¿Dónde podrían entrar? Bueno, de momento pueden estar en terrazas. Y yo entiendo por terraza hasta las marquesinas semicubiertas, ¿vale? En el Corte Inglés entran perros educados. En no sé qué de Mercadonas o Carrefour también. Entonces, la nueva ley de momento no está en vigor 100%, por lo que no puede obligar. Es decir, que si tú vas a un restaurante de Ubrique, por ejemplo, que estamos en nuestro pueblo, y el propietario o el camarero te dice, aquí no entran perros, pues te lo diré en tema canino. Agacha tu oreja, métete el rabo entre las piernas y salte del restaurante. A mí me lo dijeron en uno de Ubrique y no he vuelto a ir, no he vuelto a entrar. No, porque yo había ido algunas veces antes y el perro se mete debajo de la mesa, no se mueve para nada, y un día me dijo, hombre Antonio, aquí no pueden entrar perros. Digo, vale, pues yo tampoco, no entro más. Si en Ubrique hay 30, 40 sitios estupendos, pues a este le he hecho la cruz y no entro. Para mí es una ofensa que me digan eso. Mis perros están súper educados. No voy a decir adiestrados, educados. Y jamás en la vida van a hacer nada a nadie ni una necesidad ahí. Recuerdo que voy a 7 centros educativos con mis perros gratis a hacer terapia asistida con niños de necesidades educativas especiales y a 2 geriátricos, al de Algodonales y al de Arco, con mis perros. Y nunca ninguno de mis perros ha meado dentro de la clase. En un restaurante menos, porque lo primero que hago es que el perro se sienta. Y los restaurantes a los que voy con mis perros, si alguno está acusando, lo puede corroborar. Pues los demás igual. Entonces la ley va para adelante, sí, hombre. Vamos ganando terreno, sí, hombre. Por supuesto, va poco a poco entrando las normativas en vigor. Ah, importante, también depende mucho de las normativas locales, las ordenanzas municipales, como se les llama, ¿vale? O sea, aquí las ordenanzas municipales de Ubrique podrían decir esto, y ya está. Yo estoy viendo que al mercado ya entran personas con su perro en brazo o con una correita corta, pues mira, muy bien, ¿por qué no? Y si por mala suerte ese perro o perra meara en algún sitio, pues tu botellita con vinagre o con agua con cloro, y santas pascuas, que los perros no pegan ninguna enfermedad, y lo demuestro. La única enfermedad mala que había, la de los perros, era la triquinosis, que la transmitía, la tenía equinococo, lo mismo que la carne de cerdo, etcétera, etcétera. Hoy día, todo perro cuando va a vacunarse de la rabia, automáticamente nuestros veterinarios le dan la pastilla de Drontal Plus, que mata todo tipo de tenias. Así que pocas cosas puede pegar o contagiar un perro. Hombre, tampoco vayamos al otro extremo, como me decía uno, dice, uy, me levanto por la mañana y tengo la cara acartonada de los besos que me ha estado dando toda la noche mi perro. Yo, por favor, a mí no me gusta que mi perro me supe la cara, ni la boca. Eso es un extremismo. Ni una cosa ni la otra. Como otro. Más preguntas, Juan Carlos. Mira, ¿cómo hay que denunciar por tener los perros sueltos? Pues muy fácil. Policía local, en tal sitio hay un perro suelto. Punto. Se le lee el microchip, y se llama al dueño. Vienes por el perro, te sancionamos. Ya está. Del tirón. No hay por qué dejar los perros sueltos. ¿Vale? A ver quién me ha visto a mí en mi calle, en la Avenida España, con mis perros sueltos alguna vez. Ahora cuando me veis, algunas tardes que voy de mi casa al campo de casa, o voy a algún bar, a la avenida, o a algún sitio, siempre llevo el perro atado. Siempre. Porque aunque mi perro venga en obediencia a mi lado izquierdo y se pare cuando yo me pare, no todo el mundo tiene por qué querer a los perros ni gustarles, y se pueden asustar si el perro va suelto. Y entiendo la fobia a los perros. He quitado muchas. He quitado mucho miedo a los perros, a los gatos, a los pájaros durante mi vida, mucha gente. Hasta compañeros de trabajo. Pero un perro no tiene que ir suelto. Nunca. Y ciertas razas, escúsenme bien, tienen que ir con su bozal. Por mucho que lo queramos, que yo cuando llegue a tu casa se lo quitan, pero cumple las normas y así no te tienes que enfrentar a nadie. Que no vas tú más chulo, más bonito con tu perro suelto, hombre, que no. Y por favor, no intentemos simular nuestro deseo de pertenecer, de llamar la atención, de ser alguien a costa de nuestro perro, nuestro gato, nuestro pájaro. No es justo, no. Priorízate por ti mismo, no por tu perro o por tu mascota, porque puedes hacerle daño a la mascota cuando intenta proyectarte deseo de pertenecer a través de él. Más cuestiones. Antonio, dicen, ¿es normal que por la noche los perros los pongan en el balcón y estén toda la noche ladrando sin dejar descansar a nadie? Muy bueno también, perfecto. Eso no es normal. A ver si alguien me ve a mí en mi balcón de la avenida con mi perro, ¿no? Yo no dejo el perro en el balcón, porque si lo dejo solo en el balcón puede ladrar y molestar a la gente porque quiere estar conmigo dentro. O incluso en la azotea. No, hombre, no. ¿Para qué pones el perro en el balcón? ¿Para que esté más fresquito? Vale, si no ladra, muy bien. Pero si ladra y molesta, perro para adentro y educado. Tenemos que tener a nuestras mascotas bien educadas. De verdad. Y convivir los que somos más perreros o perrunos que los que son más no perreros. Yo no voy a decir antiperro, porque no creo que haya nadie antiperro, solo que tenemos formas diferentes de pensar. Y unos pensamos que los perros son para el pueblo, otros que no lo son, y otros que son para el pueblo y para el campo, y otros que son solo para el campo. Todo eso hay que respetarlo. Vivimos en una multipluralidad de todo y hay que entenderse. Y no todo el mundo tiene que pensar igual que tú piensas, ni en tu propia casa. Está claro, por supuesto que sí. Otra situación es similar, dice un oyente. ¿Qué se puede hacer con un perro encerrado en un patio interior de un bloque de pisos cuyos dueños apenas pasan tiempo y el animal se pega todo el día ladrando? Denuncia del tirón, sea quien sea, aunque me conozca. Denuncia del tirón. Eso lo hicimos en la línea, en un patio de vecinos, que había uno que, bueno, el tío dormía por lo visto de día y de noche no estaba, y el perro siempre en el patio, hasta incluso le echaba de comer con una cuerda por una ventana para que el perro no, dice que no se le escapara. El patio estaba tan sucio que no había donde poner las patas del perro ni del dueño, y se llevó una buena sanción, creo que fueron 300 o 400 euros en la línea. Y me lo comentaron unos compañeros, yo hice magisterio en la línea y todavía tengo amistad, tenemos un grupo y me cuentan cosas como de todas partes, ¿no? Casos curiosos de todas partes. Me dicen, mira, ha pasado esto en tal sitio, en el otro, en el otro, en el otro. Así es. Pues ya sabes, señor, el que ha hecho, o señora, que ha hecho esa pregunta, denuncia, claro, y así aprendemos. El dinero nos duele a todos, el bolsillo. Así que, pues, por ahí vamos. Otra cuestión que está relacionada con algo que comentamos al principio, que de todas formas ahora vamos a rescatar, porque vamos a hablar de ese primer buitre leonado rescatado ayer, como decíamos, en el arroyo de los Cidrones. Un oyente dice que ¿por qué no se llenan los pilones que hay en la sierra? Las cabras bajan a beber y hay vecinos de la zona, Carril, Calvario, Caldereto, que le echan agua ya que bajan cada día. En el Calvario hay una cuba grande donde bajan a beber. Perfectamente, estoy de acuerdo contigo, pero yo no mando nada. Yo soy ya un profesor de inglés, psicólogo si quieres también, jubilado, hago todo lo que puedo. De verdad, el buitre de ayer, me avisaron primero de que estaba al lado de las poleeras a las 3, todavía no había almorzado, lo dejé todo, fui a buscarlo, me harté de andar por allí, no estaba, y ya por la tarde pues se había movido, supongo que es el mismo, y había caído a la zona del arroyón. Entonces, por supuesto, pero es una decisión más que nada técnico-política. El técnico de turno que está en la Junta, ya sea en la central en Sevilla o en las delegaciones de Cádiz, es el que tiene que decirle al político que tiene por arriba: señores, en la zona de la sierra de Cádiz hace falta habilitar bebederos. ¿Y cómo? Pues las aljibes que hay, un encargado va con su cubito, porque como lo de allí se lo quitan o lo pierden o lo tiran al aljibe, un encargado la limpia un poco y echa el agua. ¿Quién es ese encargado? Pues un agente forestal, señores. O tengo que ir yo, que no me importa, que me den la autorización y yo voy. Seguro que hay un montón de voluntarios estupendos en este pueblo para ayudarme ahí a las aljibes, a los pilones de las aljibes, a echarle agua a los buitres. Cuando digo buitres, digo cabras montesas, digo vaca, digo todo tipo de animal, águilas, milanos, cernícalos, incluso alimoche, todo lo que haya por ahí. Por supuesto que sí, hombre, pues claro, claro, yo tengo uno aquí en uno de mis campos, tengo un bebedero, y que es para las ovejas, pero aquí viene más de una bebé, viene el tejón bebé, beber zorro, algunos más beben, ¿para qué vamos a decir quiénes son esos? ¿Vale? Los dichosos jabalíes, lo dije, que la lían, pero bueno, hoy no vamos a hablar de jabalíes, ¿vale? Pero los jabalíes, líes, la lían, Pues, así que sí, que ese ciudadano tiene toda la razón del mundo. Y gracias por decirlo, porque eres sensible. Muy bien, muy bien. Vamos a conectar, si te parece, con, como decimos, por completar la información, con ese rescate del primer buitre leonado de este verano. Ya hablábamos meses atrás del que fue el primero del año, pero eso fue ya en primavera y la situación es distinta, ¿verdad? Tú ya lo explicabas entonces, Antonio, sí. Que no sí, se mira. Trata de buitres jóvenes de este año, que bueno, por lo que nos vas a comentar ahora. El de diciembre que cogimos al lado del Parque Alberti, era un joven del año, pero ya con 10 meses, fortísimo, perfecto, sin problema, ¿vale? El de primavera, ahora, que lo han cogido los bomberos, son los que me lo han traído aquí, es un buitre adulto. Y en estos días voy a hacer una foto a los dos, porque tengo los dos, el de ayer y el adulto. ¿Qué ha pasado con el adulto? Pues escúchenme ustedes. Lo he soltado dos veces, una de ellas al lado de una yegua muerta para que comiera con los demás. Ha comido con los demás y ha dicho, no, me quedo en el campo de Antonio. Pues yo no te cojo más. ¿Qué ha hecho? Se ha tirado a una piscina de una vecina, la vecina se ha asustado, con un palo ha intentado sacarlo para que no se ahogue, y un amigo mío, también vecino de la zona, lo ha cogido y lo ha vuelto a traer aquí. Y algunos se preguntarán, ¿y cómo sabe Antonio que es el mismo? Hombre, porque no me equivoco, porque tiene todo el pico blanco y toda la gorla, o goya, como se le llame, todo el cuello, ese collarín lo tiene blanco. Y el nuevo, el de ayer, pues lo tiene leonado, y es más oscuro el joven que el adulto. Recuerdo que en las rapaces, las jóvenes, los pichones, son más oscuros o de un tono diferente dependiendo de la especie que los padres. O sea que hay una especie de diferencia. Entonces, el viejo, ya vamos a decirle al viejo, ¿por qué no se va? Pues no lo sé, porque huela perfectamente. No se va. Entonces, me temo que cuando se lo lleve el CREA, pues lo echará en algún sitio y irá donde está la gente. Un problemazo, ¿entiendes? Pero ahí está. Por lo pronto, esta mañana le he echado de comer, y lo voy a decir para que lo sepáis, ya los buitres comen. A ver, no tenía otra cosa. Esta mañana le he echado de comer dos grandes caparazones de pollo, y el viejo ha ido primero, corriendo ha ido el otro, ha visto que el viejo ha pincado y el otro se ha hartado. El nuevo se ha comido casi pollo y medio, porque el otro estaba más harto, el viejo estaba más harto, pero aprendió a comer. Es un mini vídeo de 5 segundos, no sé si lo recibes y lo puedes poner, porque está retirado, si me acerco dejan de comer o se espantan. No quiero imprintarlos, no quiero que se acostumbren a mí, porque es un problemazo después, no se van. Acordaos que tuve uno hace, no sé, 30 o 40 años, que lo soltaba y se venía conmigo. Fernando Oliva me hizo fotos, etcétera, etcétera, y eso es un rollo. Ya lo que me faltaba, tener de mascota un buitre, ¿vale? Entonces, pues, ese es el tema. Bueno, pues ahí están, que son dos casos distintos. Uno de un animal ya adulto, que, bueno, porque estaba enfermo, ¿no? Nos comentabas que seguramente... Estaba enfermo, sí, estaba envenenado, seguro. Y en este caso estaba último... envenenado porque hacía convulsiones, Juan Carlos, hacía convulsiones y como vomitaba. Y hasta los 7 o 8 días no se le quitó. Pero ahora está perfecto, vuela, salta, se sube a lo alto del gallinero y está enseñando a este otro, pues

¿qué raza de talla media me recomiendas para poder convivir con cierta normalidad? Un perro de agua español. Mira qué pregunta me hace a mí. Un perro de agua bien educado. Conozco gente que vive en Madrid, en áticos de 40 metros, y tienen el perro perfectamente educado y el perro se adapta a cualquier situación familiar. No voy a recomendarte un terrier nervioso, ¿eh?, que esté todo el día ladrando, que esté molestando. ¿Entiendes? Sí, sí. Entonces, yo no voy a decirte, yo si alguien me dice, pues yo siempre digo perro de agua español equilibrado, porque un perro de agua español, lo más que mide, son 45 la hembra a la cruz y el macho 50, entonces pues perfectamente bien va a una casa. Hay otras razas de perros, pero yo recomiendo razas españolas. Te puedo decir un ratonero andaluz, ratonero bodeguero andaluz, un podenquito chico andaluz. Yo es que soy muy de las razas españolas, porque si no miramos nosotros por nuestras razas españolas, no va a mirar a nadie. Os recuerdo que el perro de agua español hace 40 años, 42 años, no existía ni el estándar. He tenido que llegar yo para hacerlo. No era una raza reconocida. El podenco andaluz lo hicimos en el 92, el estándar. El ratonero bodeguero andaluz lo hice, cuando digo hice porque lo hice yo solo, en el año 85, etcétera, etcétera. Pasó igual con las cabras. Ahí estaban las cabras payollas, pero no existía un estándar oficial en condiciones. Las ovejas, las otras, la vaca. Entonces, yo, perdona que te lo diga, yo te recomiendo un perro de agua español en condiciones educado. Y si no tienes de momento y quieres probar, te presto, cedo temporalmente una de mis perras para que veas cómo se comporta y probamos. Hay más de uno que lo he hecho. Pues ahí está el ofrecimiento, que es bastante interesante, digo, porque así sabe si se acostumbraría o no, ¿no? Este tipo claro, de... Claro, que pruebe unos días, ya está. Cualquiera de las perras que lleva terapia a los colegios, a geriátricos, que están acostumbradas a todo el mundo, se la presta unos días y prueba, ya está. Muy bien, ¿vale? Antonio, pues la última cuestión antes de despedir. Un oyente comenta qué se puede hacer con un perro de agua de 7 años que está constantemente reclamando la atención, reclamando juegos, que le tires cosas para traer, pelotas, palos. ¿Qué podría hacer? Los niños TDAH son niños activos, que decimos nerviosos. ¿Qué hacemos con una persona activa? ¿Darle pastillas para que se calme? Que va a niño activo en clase, mucha actividad, una tras otra. A perro activo, actividad. A ese perro se le ha acostumbrado desde primera hora a potenciarle ese instinto que tienen de juego o de trabajo tan funcional, pues perfecto, ¿vale? Pues va a jugar mucho con él. Vamos a intentar hacer un turno en la familia y mañana por la tarde le toca a Pepe, por la mañana a María y a las mediodía pues le toca a Alfonso, el que sea, y repartimos. Hombre, el perro que quiere jugar, yo tengo perros que si me siento me traen la zapatilla o incluso cualquier juguete, un limón, para que jugar con él. Y si se lo tiro 100 veces, no estoy exagerando, quien viene a mi casa aquí al campo donde estoy ahora mismo conmigo y ve el perro o la perra o el otro, dice, lo que quiere jugar está tordía. Entonces yo lo educo y le digo, no, en este momento no se juega, ¿vale? Incluso otra situación podría ser meterlo en una jaula, pero si no está acostumbrado a estar dentro de la jaula en casa para estar tranquilo y relajado, habría que hacer ese proceso más tranquilamente para adecuarlo a esa situación. Ese perro lo que quiere es, pues, tiene ansiedad por el juego. Ya está. Que no es ansiedad por separación, que ya hablaremos de ese tema. Acabo de escribir un buen artículo para una revista sobre la ansiedad de los perros, cualquier raza, por separación, bastante interesante, que puede ayudar un poco. Pero el perro lo que quiere es jugar, y si tiene 7 años, pues mira, yo tengo una con 15 años y medio, se llama Tula, está casi sorda de vieja que, pero ve perfectamente y oler huele mejor que nunca. Yo todavía a la perra la escondo dentro de la casa, la pelota o lo que sea, y la encuentra, ¿vale? O sea, que juega con el perro, dale un poco más de actividad, hace un turno, un acuerdo en casa, mira, pues hoy lo vas a sacar a tu mujer, mañana a tu hijo, tu fulanito, el otro, y ya está. O sea, que llévatelo al pantano, que juega allí, que corra en el agua, en el llano, donde que no hay espiga, ¿entiendes? y mucho, y así se cansará y te dejará más tranquilo dentro de casa. ¿Ok? Pues Antonio, pues me apunto, por cierto, ese tema para la próxima semana, si te parece, la ansiedad por separación, sí. Y sí, la actividad física de los perros también, ¿no? Que es tan bien, importante. Perfectamente, de acuerdo. Venga, pues... Quiero que vaya apuntando cosas, que aquí estoy. Antonio, nos está llegando otra pregunta, no sé si venga, te... Lo hacemos. Si alguien me ve por la calle y me quiere preguntar algo, yo soy amigo de todo el mundo, ¿eh? Aquí no hay problema ninguno. Pues creo que sí, que está al llegar. Recordemos de todas formas que si, por lo que sea, se les ocurre o escuchan incluso el programa posteriormente, porque disponen tienen esa posibilidad, igual que con el resto de entrevistas, a través de internet, y les surge una pregunta, pues nos la puede hacer llegar. Lo que sí que, por favor, nos piden desde control, obviamente, que la pregunta sea toda junta, toda redactada en un solo mensaje, para que no se haga tan por partes. Nos dicen, por ejemplo, ya para terminar, tengo 4 gatos, ¿a cuál más bueno? Pero una gata de ellas se pega toda la noche trayendo cosas al cuarto, como si fuesen premios. A nosotros no sé si le podrías decir algo al respecto. Sí, esa gata seguramente estará castrada, casi seguro. Y esa gata tiene una, vamos a decirlo así, pero positivamente, una frustración pseudo-maternal. Sí, esa gata quería haber criado alguna vez, no tiene por qué, y entonces es un instinto, ese es el instinto. Efectivamente está castrada. Pues ya lo tienes ahí. Y eso va a tardar en quitársele, tiene que ser más vieja para quitársele. Pasa poco, pero es mucho de gatos, eso. Sí. Esa gata se castró y tiene ese, no voy a decir trauma, ese síndrome de haber querido ser madre y sigue todavía en su coco, se le ha quedado, y trae a su guarida a la habitación, pues cosas como si fuera su gatito para jugar y demás. Está demandando actividad, juego, pues ya está. No hay otra. Mientras no esté dañando nada, pues bueno, ponerle unos pocos de juguetes de gato y ya está. Así pues, es. Pues ahí queda esa última pregunta. Agradecemos muchísimo a los oyentes. Hemos podido comprobar, Antonio, la gran cantidad de preguntas que han ido llegando. Sensibles. Yo llamo a oyentes sensibles. Viva la sensibilidad, de verdad. Muy bien. Por supuesto que sí. Pues es algo que reforzamos, que impulsamos a través de este espacio, por supuesto. Cada lunes hablemos de perros, pero como han podido comprobar, de todos los animales, la defensa del medio ambiente, de nuestro entorno y de, por supuesto, nuestros acompañantes en este planeta. Antonio, nos vamos a quedar en este punto, agradeciéndote que nos hayas acompañado. Volvemos en 7 días, si te parece. Muy bien, aquí estamos para ayudar a todo el mundo en lo que haga falta. Gracias, un abrazo. Ya. Hasta luego. Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal.